muros de sólidos sillares y galerías almenadas. Esta era la casa fuerte del conde Lozano en Burgos en tiempos del Cid. ¡Ama! ¿Hacen bien esas ramas ahí? No, me gustarían más en esta otra parte. ¡Ahí! A ver, no sé, quizás estuvieran mejor en la entrada. Sí. ¿Qué te parece, ama? Me parece que en cualquier parte han de gustarle a mi señor. Cuando se vuelve de la guerra, la propia casa es el lugar más hermoso del mundo. Eso quiero que sea para él, que pueda recompensarle de tantas fatigas y peligros, que advierta cómo en su ausencia nos hemos cerrado pensando en él y que solo su regreso nos vuelve a la vida. Ya, ya. No creo que el conde, mi señor, lo ignore. Tiene suerte de tener una hija como tú. ¿O te reservan esos mimos para los maridos? ¿Qué extremos vas a hacer tú con el tuyo cuando lo tengas? ¿Marido? Va, a saber cómo se irá y si irá siquiera a la guerra. No creo que mi señor te destine a ninguna Manflora. Tampoco voy a encontrar un hombre como él. La primera lanza de Castilla, vencedor de muchos reyes y de 100 combates. Ya sé que tu padre vale mucho, pero no solo los guerreros son buenos maridos. El hijo de don Nuño te come con los ojos. El otro día en el atrio... Va, ya podía estar en la guerra en vez de presumiendo en el atrio. Es aún muy joven. Tiene la edad de Rodrigo Díaz y ya ves la diferencia. Ah, bueno, si le comparas. Oye, ¿por qué te has acordado de Rodrigo? No sé, porque el otro día me hablaron de que estaba en la guerra. Pues dicen que la mismísima infanta doña Urraca está colada por él. Ya ves qué lástima. ¿Lástima? No sé. Era al que más ley le tenía de cuantos venían antes por aquí. Qué cumplido, qué fino, qué buenos modales. ¿Crees que habrá bastante agua caliente? Se podrá lavar toda la tropa si lo desea. Que no lo deseará. Lo que debes hacer es terminar de vestirte. No te vaya a encontrar así tu padre. Escucha, señora. Se oyen caballos. ¿Tú crees? Oh, es cierto. ¿Cómo he podido descuidarme tanto? Pronto, ponme la toca y el manto. Sí, ¿qué sí, va a decir mi padre? Espabilate, Godina, no seas torpe. Sí, sí, señora. ¿Crees que el manto está bastante largo, ama? Pero, hija. El que le di a la infanta era más largo aún. Cuando haya tiempo, me lo tienes que alargar. Tú procura manejar a este con soltura. No vaya a enredársete y te caigas de narices. ¿Qué cosas dices, ama? Ni que fuera tonta. ¿Está bien la toca? ¡Ah! ¡Ya está descabalgando! ¿Qué va a pensar de mí? ¡Ya estás! ¡Corre! ¡Con cuidado, no vayas a tropezar! ¡Ya sube el conde! ¡Qué planta! Con razón me llaman Lozano. ¡Vaya un tipazo! ¡Está estupendo! ¡Oye, niña! ¡Más respeto! ¡Que así vienen luego los disgustos! ¡Cuidado, Jimena! ¡Que esta escalera está muy resbaladiza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se desnucó! ¡No, no! ¡Ha caído en brazos del conde! Se me ha subido el corazón a la boca. ¡Qué niña! ¡Me va a matar! La lleva como si fuera talmente una pluma. ¡Hola, ama! Por mí se mata la niña. Al demonio se le ocurre correr con ese cucurucho y esa cola. Yo quería recibirte con todos los honores. ¿Te parece poco honor tener en brazos a la niña más bonita de Castilla? Yo quería que me tomaras por una gran dama. A la dama mayor del reino también le gusta que un guerrero la tome en sus brazos. Y lo mismo le pasa al guerrero respecto a la dama. Prométeme que ahora te quedarás conmigo y no irás más a guerras. Ya me has dejado bastante tiempo sola. Esa es la vida, amor mío. Tú me quieres por mi fama, porque se dice que soy la primera lanza del rey de Castilla. Por tanto, para que tú me quieras, tengo yo que dejarte. No, yo te querría lo mismo si estuvieras siempre en casa. Algún día, cuando sea viejo, no iré ya más a campañas. Y mi Jimena me cuidará e iremos juntos de caza. Y por las noches nos entretendremos al lado del fuego con las historias y las canciones de los juglares. Sí, qué gusto, papá. Que sea pronto. ¿Quieres tomar tu baño de pies? Sí, ama. Anda, Jimena, que estorbas. Te conozco, ama. Si el baño es un subterfugio para arrancarme a mi Jimena, prefiero renunciar a él. Pero verás cómo todo puede arreglarse. Yo, sentado así, y Jimena aquí. Cuidado con salpicar a mi niña. Y ahora, cuéntame lo que has hecho durante mi ausencia. Uy, no he parado. He ido al juego de cañas. Me han invitado a fiestas, a cenar. Muchos chicos me han cortejado. Pero el que más me gusta es el hijo del conde Don Nuño. ¿Qué dices, Jimena? Ama, ¿qué ha ocurrido aquí durante mi ausencia? No es verdad. No he salido apenas. Y lo del hijo de Don Nuño se me ha ocurrido porque hace un poco me hablaba el ama de él. ¿Ama? ¿Le hablas de hombres a esta niña? No es tan niña. Tiene 17 años. Otras a su edad, si siguen solteras, están ya cansadas de pelar la pava. No todas son iguales. Y no quiero que mi Jimena se contamine de tanta inmoralidad como corre por ahí. En fin, te prohíbo que le hables de esas cosas. No te preocupes. No me interesa ningún otro hombre. He pagado 8 sueldos a la tropa y he encadenado a los prisioneros en espera de tus órdenes. Hola, Jimena. Hola, Martín. ¿Qué tal te ha ido? Se portó como un valiente. Te he traído este collar, Jimena. No sé si te gustará. Ay, ya lo creo, Martín. Es muy bonito. Perteneció a la señora de Alcaudete. Muchas gracias. Ya sabes que mi gusto sería servirte siempre. Bien, Martín. Estás hecho todo un cortesano. Ocúpate de que haya esta noche fiesta y no escatimes el vino. Ya está dicho. Y que les bajes cacharros de agua a las moras para sus abluciones. ¿Moras? Martín, te había encomendado. Pero si no he hablado con ninguna. Que mi padre no viera ni una sola. Pero, Jimena. Y nada de hacer subir a alguna esta noche por la escalera secreta. Celosa. Sabes que no tengo ojos más que para ti. ¿Habéis traído prisioneros? Muchos. Quisiera enviarle 2 a doña Blanca Antúnez. Ha sido muy cariñosa conmigo y me ha invitado 2 veces a comer. Bien. Acuérdate de tu tía Fulvia Telles. Si no sabe qué hacer con ellos. Ah, sí, pero se ofende si no se le mandan. Le enviaremos 4 al arzobispo. Están en el patio. Bajo a elegirlos. Eso es. Bajad. ¿Para qué vas a ir tú? Deja que Martín se encargue de eso. No. Que baje ella. Jimena conoce las preferencias de esas señoras. Y así nos evitaremos los disgustos de la vez pasada. Enseguida vuelvo. No, no y no. ¿Qué te pasa? Que he de pararte el caballo, aunque me pongas luego en medio del arroyo. ¿Qué sucede? Que la manera como tú te comportas con Jimena y Jimena contigo es de enamorados, de amantes, de novios. Pero no de un padre con una hija y una hija con su padre. ¿Qué estás diciendo? No soy yo. Yo sé cómo es Jimena, que podría dar lecciones de pureza al agua más pura. Pero la gente es mala. Y lo menos que lo encuentran es ridículo. ¿Ridículo? ¿Que una hija quiera a su padre? Todos los extremos lo son. Y este no ver por otros ojos que los tuyos, esta admiración por ti, esta obsesión contigo, se comenta ya en la ciudad. ¿Jimena no tiene novio? Yo lo creo. Lo tiene en casa. El conde Lozano. ¿Quién se ha atrevido? ¡Le mataré! Pues prepárate a no dejar títere con cabeza. Vuelvo de la guerra. De dar mi esfuerzo, mi sudor por Castilla. Y en mi ausencia se ha tejido una telaraña de calumnias. La tejéis vosotros con vuestros extremos y vuestros arrumacos. ¿Qué cosa sería más natural que Jimena, a su edad, pensara en casarse? ¿En casarse? Estás loca. Jimena es una niña. ¿Es más niña que su prima Lucía, que se casó a los 16? ¿Y que su amiga Berta, la de Gelmírez, que no levanta un palmo del suelo y tiene ya 2 criaturas? Sí, quizá. Confieso que la idea de que Jimena pueda enamorarse y marcharse con un hombre extraño me parece monstruosa. Sin embargo, eso es natural. Es una ley de vida. Es una ley de vida monstruosa. Como la vejez. O como la muerte. Conde, Jimena te llama. Quiere que apruebes el reparto de prisioneros. Sí, que me deje en paz. No. Escucha, Martín. ¿Qué te parece a ti, Jimena? ¿A mí? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo la ves? ¿Encuentras que ha cambiado? ¿Que ha crecido? ¿O sigue siendo la niña que tanto nos hacía reír? Contesta. ¿Por qué me lo preguntas? Los padres no sabemos exactamente cómo son nuestros hijos. Ahora discutía con el ama y quiero tu opinión. Solo puedo decirte que Jimena es la mujer más excepcional de la tierra y que mi vida estaría colmada solo con poder adorarla y servirla. ¿Qué debo decirle ahora? ¿Ahora? Ah, sí, pues... dile que bajo enseguida. Bien. No cabe duda. La mujer más excepcional. Además está enamorado de ella. ¿Tú lo sabías, Ama? ¿Y ella? Juega con él como un gato con un ovillo. Jimena es muy coqueta. Jimena muy coqueta. Por lo visto yo soy el único que estaba aquí en el limbo. Solo con adorarla y servirla. El bueno de Martín habla como el caballero de la blanca armadura. Este por lo menos no se la llevaría de casa. Jimena puede aspirar a un mejor partido. Jimena es tanto que puede casarse con quien ella quiera. No lo olvides. Y Castilla está llena de jóvenes disolutos. Martín es todo un hombre. ¿No vienes? ¡Ya voy, ya voy! Por lo menos de este modo, todo seguiría igual. ¿Me llamabas? ¿A ti? ¡En absoluto! ¡Qué hombre más arisco! ¿Y tú qué chica más fresca? No sé qué ganas poniendo esas caritas para el resultado que te dan. Lo que pasa es que el conde no tiene ojos más que para doña Jimena. ¿Qué has dicho? ¡Descarada! ¿Yo? Si se lo digo al conde, te arrancará la lengua. Hola, ama. Oh, mi señora, doña Urraca, no te había sentido venir. A esto se le llama venir de incógnito. Querría hablar con Jimena. ¿Tú conoces a Rodrigo Díaz? Ya lo creo. Desde pequeñito que jugaba con mi niña. ¿Cuánto has cambiado? Estás hecho un hombre. No me hagas reír, ama. ¿Tú sabes quién es Rodrigo? Nada más que el asombro de Castilla, la admiración del rey y el terror de la morisma toda. Decir que está hecho un hombre es como encontrar el mar ligeramente húmedo. Ah, perdona, aquí vivimos tan retrasadas. Pero sí que se ha hecho un real mozo. ¿Está Jimena? Con su padre. Bueno, y con Martín Sánchez, haciendo el reparto de prisioneros. Voy a avisarla. Oye, no quiero molestar al conde, ni que crea que asalto los puentes. Venía solo a dar un recado a Jimena. Así que cuando buenamente puedas, dile que la espero. Ya, ya. No te preocupes, no te preocupes. ¿Has visto cómo se ha cortado cuando ha dicho que estaba con su padre? Es una historia muy curiosa. Hasta en una ciudad sin tradición como nuestro Burgos, empiezan a pasar cosas curiosas. Infanta, no seas maliciosa. Conozco a Jimena. Se da por entero y no puedo concebir que nadie vaya a pensar mal de la admiración que siente por su padre. Hay un poquito de despecho en lo que dices y una cierta esperanza de llegar a sustituir por entero a ese padre. Ay, mi corazón sangra. Infanta. ¿Qué? No lo puedo remediar. Estoy loca por ti. Infanta, soy yo quien te adora, quien está dispuesto a dar la vida por ti. Sí, seamos convencionales. Debe ser el caballero el que haga el amor a la dama, nunca la dama al caballero. Ya sé que tú estás dispuesta a darlo todo, menos lo más sencillo. El rey, tu padre, me armó caballero. Y yo te calcé las espuelas. ¿Cómo podría olvidarlo? Tanto honor no me ha hecho perder la cabeza. Soy poco para una infanta de Castilla, pero demasiado para devolver mal a mi rey que tanto bien me hizo. Eso en cualquier parte se llama dar calabazas. Lléme aquí en el colmo de la ignominia viniendo a allanarte el camino hacia el amor. Esto sí que debe tener un nombre feo. Esto ni sé cómo se llama. Todo lo arregla riendo. Pero dime si no es el colmo que venga yo aquí contigo para que tú trates de avivar el rescoldo que quizá guarde el corazón de Jimena. Tú sabes muy bien que si viniera solo, el que te aviva a ti el rescoldo es el conde Lozano. Infanta, te adoro y te adoraré siempre. Eso tendré que confesárselo algún día, Jimena. Yo sé que voy a tener que confesar algo gordo. Rodrigo, no te puedo aguantar. Es horrible estar enamorada de un hombre que no pierde la cabeza. Me irritas y te adoro. Amor mío. ¿Dónde está la infanta, ama? ¿En la galería? Voy enseguida. Infanta, cuánto honor. Ay, Jimena, querida, perdona el allanamiento de morada. Es tu culpa por no venir nunca a verme. Tú ya conoces a Rodrigo Díaz. ¿Cómo está, Rodrigo? No tan bien como tú, Jimena. Yo diría que estás mucho mejor. Me refiero a lo que he oído hablar de ti. Cuentan gran número de hazañas tuyas. Yo también había oído hablar de ti. ¿De mí? Sí, había oído que... no sé... que estabas muy bella. Ay, ya ves cómo no es verdad. No digas eso. Veo todo lo contrario. Estás guapísima. Pero me duele que no salgas más. Sin unas cuantas personas agradables, Burgos resulta una ciudad odiosa. Como estaba mi padre en la guerra. Ahí está la cuestión. En otros sitios se hace la guerra para vivir, pero en Castilla se vive para hacer la guerra. Rodrigo acaba de llegar. Mi padre también ha vuelto hoy. ¿Habéis estado en alguna acción juntos? No, no hemos coincidido. Rodrigo combate por su cuenta. Esta vez ha tomado un castillo. ¿Quieres decir que lo ha arrasado? No, lo he tomado intacto. No he hecho más que cambiar de dirección. En vez de estar frente a nosotros, está hoy frente al moro. Infanta, mi señor el conde acaba de saber tu llegada. Dice que le disculpes y que ahora mismo sube. Siento haberle molestado. En realidad mi visita era para Jimena. Quiero que vengas a cenar el jueves. Habrá unos trovadores de Francia que dicen magníficos. No me faltes. Estaría encantada, pero no sé si como acaba de llegar mi padre... ¿En qué quedamos? Antes no salías porque estaba tu padre en la guerra. Si tampoco sales cuando vuelve, vas a pasarte la vida encerrada. Tiene razón la infanta. Y ahí verás jóvenes simpáticos y guapos, como este Rodrigo, que se nos ha puesto... ¡Que da gloria verte! ¿Qué cosas dices, ama? Oh, no me confundas con uno de esos trovadores de Francia. Cualquier día... Anda, que no tengo yo ojo. Perdóname, infante, si hubiera sabido tu venida, hubiera ido a buscarte con banderas desplegadas. Que el recibirte es un doble honor que me hace la realeza y la hermosura. Gracias, conde. Eres el más cumplido caballero de Castilla y de León. Pero mi visita era íntima y como de la familia. He venido sin escolta. Solo me ha acompañado Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿No has ofrecido nada a doña Urraca, Jimena? Ama, sí, que suban enseguida algún refresco. No, no os molestéis por mí. Ya me marcho. He venido a invitar a Jimena el jueves. No puede faltarme. Es un gran honor. Jimena estaría encantada, pero... No acepto excusa alguna. Habíamos proyectado marcharnos unos días de caza. ¿Ah, sí? ¿No me habías dicho nada? No... Quizá lo olvidé en la precipitación de la llegada. De verdad que lo siento. En fin, si hay alguna variación, ya sabes que te esperamos con los brazos abiertos. No te vayas tan pronto, infanta. Antes has de escoger cuantas alhajas quieras del botín y los prisioneros que desees. Gracias, conde. Tengo entendido que la campaña ha sido magnífica. Hemos quemado y talado sin piedad. Nuestra furia ha llegado hasta la misma serranía de Córdoba. ¿Y los jóvenes? ¿Qué han hecho los jóvenes? Rodrigo ha tomado un castillo. Oh, ¿un castillo? Con algo hay que ir haciendo la mano. 3 meses de campaña para arrasar un castillo. Ni siquiera. Se lo he entregado intacto al rey. Se trata de la fortaleza de Haz. ¿Esa piedra roquera donde nunca ha habido una moneda de plata? ¿Habrá apuntado el día con piedra blanca? Quizá porque es una cuña en el sistema defensivo del Tajo... que ahora queda en precario y puede caer en la próxima campaña. Luego hay planes a larga vista. Rodrigo considera que el pillaje periódico contra el moro no conduce a ninguna parte. Nosotros atacamos en primavera, devastamos sus campos, quemamos sus cosechas. Ellos hacen lo mismo con nosotros en el verano. Resultado, dolor y miseria estéril. La guerra se ha hecho así desde hace 200 años y no hay otra fórmula. Así combatieron mi padre y mi abuelo. Yo he propuesto al rey un plan de conquista de posiciones clave que ponga en nuestras manos otras fortalezas y vastas regiones. Castilla se irá ensanchando y tierras que hoy son aún fronterizas y arriesgadas irán adquiriendo seguridad. Esas son tonterías y modernismos ridículos. Si no entramos a saco en las tierras del moro, ¿de qué vamos a vivir? De nuestro propio trabajo y del país que se irá formando a nuestra espalda, a la espalda de los guerreros. Castilla es pobre y la Andalucía rica. Quizá la Andalucía llegue a ser nuestra. Buena idea. ¿Por qué no echar a los moros al mar y rehacer el reino de don Rodrigo? Mi opinión es que no debemos descansar hasta conseguirlo. Beso tus pies, infanta. Ven, querido Martín. Ven a aprender el arte de la política y de la guerra. Este joven Lampiño, hijo de Diego Lainez, te explicará la nueva estrategia. Ya están los prisioneros atados en el patio. Bien. ¿Y de prisioneros? ¿Trajisteis muchos de esa ratonera de Haz? Ninguno. ¿No había, pues, defensores? Los había. Y valientes. ¿Y qué fue de ellos? Les di a escoger entre venir con nosotros o marchar con los suyos. ¿Libres? Libres. En mi vida he oído mayor disparate. Eran soldados. No eran malhechores ni esclavos. Eran enemigos. Mientras duró el combate, algunos vinieron con nosotros. Los demás no combatirán la próxima vez con tanto encarnizamiento. Me parece que valdría la pena de que el Consejo Real oyera tan interesantes teorías. No hay que castigar a sangre y fuego al moro. Hay que tratar con toda consideración al enemigo, aunque sea infiel. Te prometo ocuparme del asunto. Mi padre conde tiene en gran estima a Rodrigo. Ya lo sé, infanta. Y tú también, sin duda alguna. Puedes estar seguro de ello. Se hace tarde. Debo partir. Adiós, Jimena. Adiós, infanta. Te quedo agradecida. Adiós, conde Lozano. Bajo a tenerte el estribo. No, no te molestes. Acabas de llegar. Aquí te despido. Adiós, Jimena. Adiós, Rodrigo. Adiós, conde. ¿Habrás visto mozo más insolente? No sé cómo me he contenido de darle cuatro cachetes. ¿Qué se creen esos niños? ¿Que pueden dar lecciones a un hombre de mi historia? Sale a su padre, por supuesto, que todo se lo sabe. Nunca he podido tragar a la familia. Yo no creo que él te quisiera dar lección alguna. ¿No? ¿Y su teoría de la guerra con guante blanco? No hay que talar ni que buscar botín. Un pelo le ha faltado para llamarnos salteadores de caminos. Él sostiene que se debe guerrear con espíritu de reconquista. No dar por hecho que España sea un campo de batalla de sarracenos y cristianos. España es un campo de batalla y será siempre un campo de batalla. Rodrigo espera lograr la unidad de España bajo la corona del rey de Castilla. Mira, no digas más dislates. Y te prohíbo que llames a ese mentecato por su nombre de pila. ¿A Rodrigo? Si le conozco desde niño. Pues olvídate de que jamás le has visto. Pero... ¡Ah, no! Si todavía vas a darle la razón a ese pazguato. ¿Sí? ¿Vas a darle la razón? Pues si quieres que te diga la verdad, la teoría de ese pazguato, como tú le llamas, me parece muy inteligente. Mucho más que ese ir y venir incesante que nunca lleva a ninguna parte. Ah, con que tu padre es un cretino, un imbécil que no sabe a dónde va. Si vas a interpretar así lo que digo, creo que en efecto vale más que me calle. Haz el favor de no sacarme de quicio. Por supuesto, la culpa es mía. Tiene razón el ama. No se puede contemplar a las hijas ni tenerlas en casa porque se vuelven peores que gatos encerrados. Pero esto va a durar muy poco. Pronto tendrás un marido que se las entienda contigo y te enseñe a ser obediente y sumisa. Mi marido tendrá que aprender primero a ser justo y a no perder los estribos. Aunque eso es lo que crees de tu padre. Pues cuanto antes he de darte a un marido. ¡Martín! ¡Martín! ¿Qué dices? ¿Por qué le llamas? ¡Cállate! Ya has hablado bastante. ¿Qué tiene que ver Martín en todo esto? Ahora vas a saberlo. Señor... Ven, querido Martín. Quiero hablar contigo. Los tiempos que corren y la extrema disipación de los jóvenes de hoy día me llena de preocupación por Jimena. ¿Qué sería de esta infeliz criatura si a mí me ocurriera una desgracia a la que tan a menudo me expongo? Señor, tú... Yo sé lo que me digo. Por otra parte... Ella ha llegado a una edad en que las mujeres requieren la autoridad de un marido. Un marido que al partir a la guerra les coloque un corselete de hierro bien cerrado con siete candados. ¡Oh, qué vergüenza! Y ese marido vas a ser tú, Martín. Yo sé que tú la quieres. ¿Y yo? ¿No cuento? ¡No! ¡Te equivocas! Antes mil veces al convento o la muerte. ¿Pero tú crees que me voy a casar con esto? Jimena. Martín es mi lugarteniente. Aunque fuera el general de los ejércitos que has soñado y el almirante de las flotas que no tienes. ¿En qué cabeza cabe que yo me voy a casar con semejante cosa? ¿Pero no le has mirado? No sé qué tiene de malo. ¿No has visto lo zafio que es? ¿No has visto qué pies y qué manos? ¿No ves cómo se tiene y cómo le cae la ropa? No se iban a reír mis amigas si me casara yo con esto. Jimena, yo... ¡Tú eres un insolente! Mira qué callado te lo tenías. Yo, pobre de mí, aceptando tus regalos sin sospechar los tenebrosos designios que ocultabas. ¡Toma tu collar! Jimena, yo no tengo la culpa. ¿La culpa de qué? ¿Vas a desobedecer mis órdenes? Conde, tú sabes que una orden tuya... ¿O vas a decir que no te gusta mi hija? ¡No! Si todavía dirá que soy poco para él. Jimena, te quiero con toda mi alma. ¡Con toda el alma! Dios sabe cómo está ella. ¡Basta ya! Mis órdenes no se discuten. Te casarás con Jimena. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Siéntale la mano! ¡Empieza ya tu deber de esposo! Mientras voy a pedir al rey licencia para tan venturoso enlace. ¡Toma! ¡Toma! ¡Traidor, indecente, solapado! No llores, Jimena. No puedo verte llorar por mi causa. Si no lloro por tu causa, lloro por mi padre y por la forma como me ha tratado. Ha sido injusto, ha sido malo. Entonces, ¿no es por mí? Claro que no, Martín. Aunque me hubiera propuesto a quien me hubiera propuesto, mi reacción hubiera sido la misma. Perdóname, Martín. Estoy avergonzada. No creas nada de lo que te he dicho. Tus pies son corrientes y tus manos son grandes, pero no son feas. No te preocupes por mí, Jimena. Eres muy bueno. Mira, si quieres, vuélveme a regalar el collar. Es muy bonito. ¿Dónde dices que lo cogiste? Bueno, perdón, ¿que lo ganaste? Cerca de Medinaceli. Sorprendimos a una comitiva que corría a refugiarse en el castillo. ¿Tú crees posible lo que pretende Rodrigo? Concertar los esfuerzos a fin de ir ganando tierras de manera definitiva. ¿A ti qué te parece? No lo sé, Jimena. Yo siempre he combatido junto a tu padre y a su manera. Si un día se llegara a reunir toda España bajo el dominio cristiano... y los distintos reinos no se combatieran entre sí. Parece un sueño, pero Rodrigo cree en ello. Desde que era pequeño habla de eso, y dice que él es el llamado a realizarlo. A la infanta le gusta Rodrigo. Les he visto aquí mismo, se estaban besando. ¿Quizá viste mal? Les vi perfectamente. Tuve que salir y hacer como que hablaba con el ama para que me sintieran venir. ¿De quién son estos guantes? ¿Son tuyos, Martín? No. Quizás sean de tu padre. No. Quiero decir, si quizás sean suyos. ¿Te importa dejarme ahora, Martín? Me he alterado tanto. Quisiera estar sola. Tú me mandas, Jimena. Perdóname si en algo te he ofendido. En nada, Martín. No ha sido culpa mía si yo... Claro, claro que no, Martín. Anda, déjame ahora. Jimena... ¿Qué hay, Martín? No soy Martín, Jimena. Rodrigo, ¿tú? Perdona que vuelva así. No había nadie en el patio que me pudiera anunciar. ¿Anunciar? Muchas veces has venido a esta casa sin tanta ceremonia. ¿Por qué no habrías de venir como antes? Antes éramos muy jóvenes. Éramos niños. Nuestra relación podía ser distinta. Ya ves que ahora tampoco has topado con ningún dragón de fuego. ¿No está en tu casa tu padre? No veo la relación. No creo que hayas vuelto para llamarle dragón. Guárdeme Dios, Jimena. He vuelto a buscar mis guantes. Los he dejado olvidados. ¿Aquí? No creo. Mira a ver. Los dejé aquí, en la balaustrada. En fin, me lo pareció. Oh, ¡qué precisión hasta para perder las cosas! En la balaustrada. Quizás se hayan caído. ¿No? Nada se ve. ¿No se los habrá llevado equivocadamente la infanta doña Urraca? ¿Dónde los has escondido? ¿Por qué no cambias alguna vez de pretexto? Solía ser la fusta o la daga. Hasta el caballero te dejaste una vez. Algo hay que decir. Supón que me hubiera encontrado al ama o al propio conde Lozano. En el primer caso el pretexto sobraba. En el segundo, temo que se te hubiera quedado chico. ¿Estaba muy enfadado? No. Imagínate a ese dragón de que hablabas antes. Lo lamento. Yo no sé por qué me detesta. Quizá discrepáis en la forma de llevar la guerra. Ese sí que es un pretexto. Me odiaría igual, aun cuando le estuviera sumiso como vuestro Martín. Bueno, no discutamos. Toma tus guantes. ¿Te has dejado algo más? Si me fuera ahora, sí. Pues busca bien. ¿Qué es ello? Lo que quiero decirte... Ah, ya estamos en lo mismo. Tengo que contarte, tengo que decirte, por eso he vuelto. ¿Sabes? Lo de la daga fue un pretexto, pero es difícil de decir. Tendrás que ayudarme. Y luego todo quedaba en que habías soñado que conquistabas media España o que tu padre te había prometido un caballo si derribabas el torote. Esto es más difícil. Ayúdame una vez más. No quiero ayudarte. ¿Por qué? Porque no sé lo que es ni lo que pretendes. Ya no somos los niños para quienes un sueño es un secreto maravilloso. Además, ya no tengo contigo aquella confianza. Antes me parecía que debía cuidarte, protegerte. Ahora, pocos se reirían de mí si te quisiera proteger ahora. Yo no he cambiado. Cambian las cosas a nuestro alrededor. Cambian los ojos con los que los demás nos miran. Pero nosotros no cambiamos. Hasta que yo muera, no morirá aquel niño que necesitaba contarte sus secretos, Jimena. Rodrigo, francamente... ¿Francamente? ¿Continúa? No sé si pretendes contarme tus secretos, pero no me pareces ahora tan niño. Antes, cuando viniste a este cuarto y yo estaba con la infanta, habías entrado un momento antes, ¿no es cierto? ¿Me viste? Te sentí. Supongo que debo darte la enhorabuena. No. Mejor dicho, sí. Por la amistad de una persona excepcional. ¿La amistad? ¿Qué más puede tener por mí la infanta? ¿Amor? Doña Urraca está enamorada de ti. ¡Ah, qué disparate! ¿Y lo que yo he visto? ¿Qué? Os estabais besando. ¿Precisamente por eso? ¿Es una señal de desamor? Es una señal de que las cosas no irán lejos. Urraca no se priva de decirme que me quiere. Alguna vez ha llegado hasta algo como lo que tú sorprendiste. De esta manera, cuando nos vemos, reímos, bromeamos, sin que ella olvide quién es, ni yo quién es ella. ¿No estás conforme en que así estamos los dos perfectamente seguros? No sé. Yo creo que si no estuviera enamorada de un hombre, no se lo diría. Claro que tampoco se lo diría, aunque lo estuviera. Ah, la infanta tiene otro carácter. Ya sabes lo decidida que es, lo que ha viajado. Sí, mucho, demasiado, según mi padre. ¿Tu padre censura a la infanta? No, no la censura. En cuenta que ha viajado mucho. Demasiado, dijiste antes. ¿Mucho y demasiado no es casi igual? No, es completamente distinto. Bueno, quizá dijera mucho, ¿qué más da? Es que si tu padre... Déjalo. ¿O es que has vuelto con ganas de pelea? Bien sabes que no. He venido en primer lugar a aclarar lo de la infanta. No te fueras a creer. Aclarado. Doña Urraca ni te quiere ni te detesta. Y si te besa es sencillamente para seguir en esta equidistancia, como dicen que está el sepulcro de Mahoma. Oye, no lo dirás con sorna. En absoluto. Ya sabes cuán de veras la admiro y aprecio. Ella también a ti. ¿Os habéis ocupado de mi pobre persona? Muchas veces. Yo le había hablado... Le había dicho que antes... yo venía a esta casa... Que a menudo nos escondíamos y pasábamos el tiempo contándonos cuánto pensábamos y todo lo que se nos ocurría. ¿Comprendes? Comprendo que has debido aburrir a la infanta. Vaya una situación interesante. Dos niños que se esconden de la ama entre dos almendras. No era eso. Sabes muy bien que no era eso. Rodrigo, no sé dónde pretendes ir a parar. Lo que yo le he dicho a la infanta, lo que la infanta pensaba... Bueno, hoy estás imposible. Te has empeñado en no ayudarme. No te enfades. Va a resultar que yo te impresiono más que la infanta. Mucho más. No digas disparates. Mucho más. Muchísimo más. ¿Por qué? Porque a ti te quiero. Mira, ya lo dije. ¿Dónde están mis guantes? Espera. No te vas a ir ahora. Eso que has dicho, naturalmente que no me lo creo. Pero de todas maneras... Lo sabes muy bien. Lo he sabido siempre. No te hagas ahora la remilga. Rodrigo, aunque de verdad estés enamorado de mí, te prohíbo que me insultes. Vamos a considerar la situación con calma. En primer lugar, tengo que insistir en que no me lo creo. No, no te exaltes. En segundo lugar está la infanta. Tú lo explicas muy bien y pretendes que no le importas. Pero lo que yo vi no daba esa impresión ni muchísimo menos. En cuanto a mí, tengo que confesar que me siento halagada. He oído muchas veces hablar de ti. Te has hecho famoso. Y las chicas que hoy día son muy frescas dicen unas cosas, bueno, que no te puedo repetir. Yo pensaba siempre Mira, este Rodrigo que admiran tanto es aquel que jugaba conmigo y me confiaba sus sueños. Casi parece que fueran camino de realidad. Pero no divaguemos. Por otro lado está mi padre. Tú sabes lo que mi padre es para mí y evidentemente él no te tiene simpatía. Hoy mismo pretendía concertar mi boda con Martín. Yo no he aceptado, pero... ¿Pero qué dices, Jimena? ¿Cómo puedes hablar así? ¿Qué es lo que tienes, sangre o agua? Yo no he venido aquí a echar cuentas. El amor es un potro en el que solo se puede ir al galope. Ni siquiera. El amor es un potro desbocado. ¿Qué importa la infanta y qué importa tu padre? Lo que importa es que tus ojos me busquen y tus brazos pidan cerrarse en torno mío y que tu boca me espere y que te sientas temblar como ahora tiemblas. ¿Ves? Ahora sí hablas de amor. Ahora sí me respondes. ¿Lo ves? ¿Qué importa el mundo todo? ¿Lo ves? Este no era el beso de la infanta. Rodrigo, no has debido. Hace muy poco podía haberme comprometido con Martín. Si mi padre no me hubiera enfadado, yo habría dado mi palabra a otro hombre. Hay un Dios en el cielo. Si no has dado esa palabra es porque yo iba a volver. Si yo he vuelto, es para que tú no dieras esa palabra. Sí, pero será difícil, Rodrigo. No, Jimena. Mi padre... Yo le sabré ganar. Yo haré la guerra como él quiera. No es solo eso. Yo creo... Dios me perdone. Mi padre tiene celos de ti, Rodrigo. ¿Qué quieres decir? No sé. Tengo miedo. Siento que si ahora te escuchara, abriríamos la puerta a una tragedia. Entonces piensa que ya está abierta. Aún no, Rodrigo. Sí, Jimena. Yo no puedo olvidarme de ti, ni tú de mí. Si ante nosotros hay una tragedia, estamos ya ligados por ella. Estamos ya en ella unidos y temblorosos. Tengo miedo. Tiemblo de miedo. No es de miedo, Jimena. Me quiere, Rodrigo. Dilo tú. Sí, me quieres. Rodrigo. ¡Ama! ¿Estabas ahí? No, estaba lejos. Deberías marcharte. El conde acaba de llegar. ¿Quieres que le hable? No. Déjanos a nosotras. Ven por aquí. Pero escapar así parece indigno. El amor es un potro desbocado. Dale rienda larga. ¡Ama! ¿Estabas escuchando? Oh, ¡qué vergüenza! Escuchando. Si las paredes tienen oídos, no sé por qué no han de tenerlos las amas. Ven conmigo, Rodrigo. No te demores. ¿Jimena? Ve. Jimena, te adoro. Ven. Tiempo tienes de decírselo. Tienes toda la vida. Ayer vieron un ciervo magnífico a 100 pasos del molino. He dicho que preparen la reata. Hola, Jimena. ¿Quieres venir mañana a correr un ciervo? ¿Qué te pasa? ¿Qué morros son esos? Ah, ya sé, lo de antes. Haz como yo. Lo pasado, olvidado. Ven, dame un beso. Así. Todo en orden. Parecía que iba a haber tormenta, pero ha quedado un día magnífico. ¿Has visto al rey? ¿Al rey? No. Ah, es cierto, dije que iba a verle. Sí, pues no lo he visto. Fui a palacio, pero me entretuve hablando con viejos conocidos. Y arreglé una cuenta antigua. ¿Una cuenta? Pobre hombre, qué cara puso. ¿A quién te refieres? A un viejo amigo nuestro que pretendía nada menos que ser el ayo del príncipe don Sancho. Le he tenido que poner en su sitio. ¿Ayo del príncipe? ¿No hablaban de Diego Lainez? Sí, hablaban. Pero no creo que ya hablen más. ¿El padre de Rodrigo? El mismo. El padre de tu amigo Rodrigo Díaz. Ahora estará más desocupado y podrá ayudar a su hijo a poner a punto esa nueva táctica de llevar la guerra. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Por qué hablas con misterios? Lo que te digo. Me encontré a la puerta de palacio. Debo confesar que yo llegaba algo enfadado. La pedantería de su hijo me había sacado de mis casillas. De otro modo, quizá hubiera tenido más cuenta de su edad. El pobre hombre tuvo la mala idea de pararme. Conde Lozano, el rey acaba de nombrarme ayo del príncipe. Quiero que seas el primero en saberlo. El primero en saberlo. Tiene gracia. ¿Qué ocurrió entonces? Nada. Le dije mi opinión. Que ese puesto me pertenecía por propio derecho. Y que mal podía iniciar al príncipe en las artes de la guerra, quien ya no podía con la espada. Él me replicó que si su historia y qué sé yo qué cosas. Y como te digo que yo andaba soliviantado, se me fue la mano. Poca cosa, no te preocupes. ¿Qué? ¿Vamos mañana por ese ciervo? Padre, ¿quieres decir que has abofeteado a Diego Lainez? Pues sí, temo que sucedió algo de eso. ¡Padre! ¡Qué horror! ¿Horror? No, no es para tanto. Tengo a esa familia atragantada. No puedo con el padre ni con el hijo. ¿Pero qué te ocurre? Cualquiera diría que el honor de Diego Lainez era cosa tuya. Vea, no se hable más del asunto. ¿Qué has hecho, padre? Ya te lo he dicho. Poner en su sitio a un entrometido. Me figuro que el rey se enfurecerá un poco, pero no tardará en reírse conmigo. ¿Pero qué os pasa? ¿Qué sabes de tu hija y del daño que le has podido hacer? ¿Qué es eso? ¡Manda a callar, Martín! No hay nadie en el patio. ¡Donde sea! ¿Quién es el insolente? Si no se va a decir que le echen los perros. Es Rodrigo en son de guerra. ¿Qué? Ese joven lampiño se... ¿Con qué esas tenemos? Martín, dame mis armas. ¡No! ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer callar a ese insolente. ¿Crees que voy a aguantar que alguien me rete al pie de mi casa? ¡No, padre! ¡Con Rodrigo no! ¿Tienes miedo que se le estropee a la infanta? ¡Dile que no tenga prisa! ¡Yo bajo a darle su merecido! ¡A Rodrigo no, padre! ¡A Rodrigo no! ¿Estás loca? No comprendes, padre. ¡Tú no puedes pelear con Rodrigo! ¡Ahora mismo vas a ver si puedo! ¡Hazlo por mí, padre! ¡Te lo pido! ¡Te lo suplico! ¡Por mí, por lo que más quieras! ¡No mates a Rodrigo! ¿Qué culpa tengo yo de que él se meta en la boca del lobo? ¡No, padre! ¡No comprendes! ¡No es la infanta! ¡Soy yo! ¡Soy la que quiere a Rodrigo! ¡Soy yo la que quiere a Rodrigo! ¿Qué dices? ¿Qué es lo que has dicho? ¡Ama! ¿Qué significa esto? ¡Ya voy! ¡Ya voy! Cuando vuelva, me las entenderé contigo, ama. Padre, si le matas, no te perdonaré jamás. No volverás a verme. Me mataré o entraré en un convento donde tener tiempo de llorar y de aborrecerte. ¡Farsa! Ese era tu cariño. ¿Así me engañabas? Ahora sí que le mataré. Has firmado su sentencia de muerte. ¡Padre! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Misma galería, cubierta ahora de paños negros. Parece mentira. Una desgracia tan grande y yo sin enterarme. Hola, Jimena. Hola, ama. Sinesia, Emerencia. ¿Os parece bonito? Una desgracia así y yo en el limbo. Nadie ha sido para avisarme. Perdona, Fulvia Téllez. Todo fue tan inesperado y repentino. ¡Ay, pobre primo Lozano! A punto he estado de no poderte llorar. ¡Qué desgracia tan grande! ¡Qué desgracia! ¡Ese gran caballero! ¡Ese santo! No, no era un santo. ¿Qué dices? Digo que no era un santo. Yo le quería con toda mi alma. Pero era desigual, injusto, apasionado, soberbio. Era lo contrario de un santo. Hija mía, en todos los años que llevo viendo desgracias, que son muchos, nunca he oído hablar así de un muerto. Los muertos son seres de una pieza, como un bloque de mármol. En ellos todo es bueno. Por cierto, ¿qué se sabe de ese bandido? Me han dicho que el rey está decidido a hacer un escarmiento. Ya era hora de que las personas decentes puedan estar en sus casas sin que unos jóvenes degenerados vengan a provocarles y a quitarles la vida. Rodrigo no es un degenerado y mi padre había ofendido al suyo. ¿Defiendes al asesino de tu padre? No es un asesino el que mata a otro en duelo leal con riesgo de su vida. Antes de venir, pude recoger algunas impresiones en torno a esta desgracia. Por Burgos ha ocurrido la especie de que las últimas palabras que dijiste a tu buen padre cuando salía a repeler la agresión de ese desalmado fueron: te odio, te odio. Naturalmente que yo no lo he creído. Haría falta ser un monstruo para odiar a un padre tan bueno en el momento que va a morir. Pero excuso decirte cuán poco te favorece esa versión. Por ello no debes dejar volar tu fantasía, como acabas de hacerlo, sino limitarte a la verdad escueta. Tu pobre padre fue provocado y muerto a la puerta misma de su casa, y sus parientes y amigos pedimos un ejemplar justicia en la persona de ese joven sanguinario. Ama, ¿quieres ver si ha llegado en mis cofres? ¿Tus cofres, Fulviatella? Sí. He resuelto instalarme aquí y no me he equivocado, porque hago mucha falta. Danos ahora algo de almorzar. Vamos, primo. Sí, Fluvia. Padre, padre, es cierto que soy un monstruo. Yo te quería, te lo juro. Mi amor por ti era verdadero. Cuando me sentabas en tus rodillas y reíamos y jugábamos, yo no te mentía. Y sin embargo te dije: no, no te odiaba. Tú sabes que eso no era verdad. Te hubiera pedido perdón. Sí, quizás sea un monstruo. Si de verdad te quisiera, ¿cómo podría haber otra razón que no fuera la tuya? ¿Cómo podría amar a una quien te ha quitado la vida? Padre, ¿me oyes? Me has dejado sola. Sola con la ridícula tía Fulvia Téllez, con todas las gentes que me señalarán con el dedo y dirán: es un monstruo. Ama al asesino de su padre. No, padre. Yo te prometo. Lo conseguiré. Poco a poco seré como todo el mundo. Odiaré lo que tenga que odiar. Querré a quien deba querer. Ya verás. No tendrás que avergonzarte de mí. Seré como los demás. Como todo el mundo. Soy yo, Jimena. No puede ser. No puede ser. No te vuelvas. No me mires. Así cumpliré el castigo que me impuse de no volver a ponerme ante tus ojos. ¿Cómo te has atrevido? ¿Cómo has podido atreverte a venir? Desde ayer peno en torno de tu casa. Una fuerza superior a la mía me clava en el suelo o me impulsa hacia aquí. Si alguien te viera. Si alguien nos viera hablando juntos. Solo me importas tú, Jimena. Lo que tú sientas, lo que tú pienses. Si pudieras decirme que no me odias, yo partiría gustoso en busca de la muerte. ¿Partirías? No, sería demasiado sencillo. ¿Y yo? Yo tengo una deuda que pagar. ¿Quién me justificaría ante mi padre? No lo comprendes, Rodrigo. Debo ser yo. Tu muerte tiene que venir por mí. Sé ahora mismo, entonces. Toma mi espada. Empuja. Fuerte. No vaciles. No puedo. No puedo. No vaciles, Jimena. Yo no dudé cuando vi las mejillas de mi padre encendidas de vergüenza. Sabía que en cualquier caso el desafío significaba perderte, y a pesar de todo no dudé. Justo es que tú escojas también la causa de tu raza. ¿Te diste cuenta? ¿Me diste bien lo que jugabas? Y no dudaste. Se trataba de nuestra vida contra un punto de dignidad. ¡Nuestra vida, Rodrigo! Muchos días y muchas noches, inviernos, primaveras, años, penas, alegrías, los hijos que hubiéramos tenido y los hijos de nuestros hijos. Todo a cambio de una sombra en la mejilla de tu padre. Es una sombra con la que no hubiera podido vivir. No se puede vivir sin honor, Jimena. Tu padre hubiera obrado igual. Es cierto. Mi padre también hubiera llegado al límite, fueran las que fueran las consecuencias. Quizá yo pertenezca a otra clase de gente que mi padre o que tú. Jimena, comprende. Estoy intentando comprender, Rodrigo. Tu padre estaba en su casa, rodeado de servidores. No estaba enfermo ni herido. Solo tenía una sombra en la cara. La sombra de una mano. Pero era una sombra inmensa. Para nosotros cubre ya toda la tierra. Perseguir solamente la felicidad sería como cortar un tallo verde para que el sol no lo agostara. La felicidad es algo que se da por añadidura al que busca la dignidad y el orgullo. Bien. Rodrigo ha vengado a su padre. Y Jimena ha de vengar al suyo. ¿No es eso? ¡Sigamos las reglas del juego! Es el rey Jimena con la infanta doña Urraca. ¡Del juego del orgullo! No deben encontrarme aquí. No. Sería contrario a las reglas. No te preocupes. Conozco los corredores. Todas las almenas. Buena suerte, Rodrigo. Guárdate de mí. Voy a seguir el juego. Voy a perseguirte con toda mi saña. Viene el rey, Jimena. Es un triste honor, pero honor al fin. Jimena. Señor. Pobre Jimena. Levanta. Sé lo que está sufriendo tu corazón y cuánto amabas a tu padre. En la manera como se sufren estas pruebas, se contrasta la nobleza de un alma. No olvides quién eres. ¿Quién soy? La heredera de muy ilustres linajes. Por eso no veas en mí al rey, sino al pariente que te ama y se asocia a tu dolor. No, no puede ser. ¿No puede ser el... qué? Tengo que ver al rey. Únicamente al rey. ¿Para qué, Jimena? Para pedir justicia. Bien. Es algo que el rey está siempre dispuesto a conceder. ¿De quién pides justicia? De Rodrigo Díaz de Vivar. Comprendo que la balanza de tu corazón está alterada, pero no olvides lo que la palabra justicia significa. Tu padre, a quien Dios haya perdonado como le perdono yo, había ofendido al padre de Rodrigo, siendo este demasiado viejo para lavar la ofensa, esta obligación recaía en el hijo. No fue esa la causa de la querella, rey, sino otra, por desgracia, bien distinta. Rodrigo pretendía mi favor en contra de la voluntad de mi padre. Jimena, ¿qué tiene que ver eso? ¿No te lo dijo ayer mismo, infanta? ¿No solicitó tu compañía como pretexto para venir a esta casa? ¿Es eso cierto, Urraca? Rodrigo me pidió, en efecto, que le acompañara para lograr ver a Jimena. Pero su intención era leal. Quería pretenderla y hacerla su esposa. Eso te había dicho. Pero sus caminos fueron muy otros. Después volvió ocultamente. Esperó hasta encontrarme sola. Llegó incluso a amenazarme con su espada. Me sorprendió mi padre. Rodrigo salió huyendo. Logró su caballo. Y cuando mi padre fue tras él, le atravesó con su lanza. Jimena, sabes que no es verdad. Sabes que no es posible. Tu acusación es muy grave, Jimena. Pero te falta probarla. ¿Conoces esta espada? Sí. Es la de Rodrigo. Yo mismo se la di cuando le armé caballero. ¿Puedes imaginar otra circunstancia por la cual está esta espada en mi poder? Esta es con la que Rodrigo me amenazara. Jimena, ¿cómo puedes decir una cosa semejante? ¡Qué vergüenza! ¡Qué degeneración! Jimena, confiesa que es todo mentira. ¿Y la espada? ¿Cómo viene a tener la espada? ¡Basta! Jimena ha formulado una acusación de suma gravedad y ha aportado prueba suficiente para que yo la admita. El Consejo Real se ocupará de este asunto, que quizá entrañe la muerte de Rodrigo. ¿La muerte? ¿Serás capaz? ¿Te llevarás a la muerte con una acusación falsa? Son las reglas del juego. ¡Basta, he dicho! La caballería tiene sus leyes y mal puedo yo conculcarlas. Tendrás tu justicia, Jimena. Sea esta la última palabra. Jimena, estoy orgullosa de ti. Eres digna hija de don Gómez. Pero es mentira. Es todo mentira. ¡Calla! No siempre se puede ir con la verdad por delante. Ya puedes decir que has vengado a tu padre. Le he vengado. Era lo que él quería, ¿verdad? Que le vengara. ¿Pero por qué? ¿Qué puede importarle ya que le vengan o no? Hija mía, nuestra familia ha sido grande porque todo el mundo que nos la ha hecho nos la ha pagado en sangre. Yo me he vengado ya de todo bicho viviente. Me he vengado hasta de muchos que no me habían hecho nada. Pero mira, más vale por si acaso. Te dejo ahora que descanses. Puedes estar contenta. Confío en que pronto hemos de ver a ese miserable decapitado por asesino. O quizá colgado por violador. O quién sabe, quién sabe. Si con un poco de suerte no le quemamos vivo como hereje. Padre, padre, es esto. Tú debes saber. Ahora tienes que saber. Y yo, en cambio, me he perdido. En mi corazón está tu enemigo. Llénalo de odio. Si es odio lo que quieres. Que la sangre llame a la sangre. Pero no me dejes sola. Porque sola quizá no pueda llegar hasta el fin. ¿Aún estás ahí, Rodrigo? ¿Has vuelto a dejarte algo olvidado? Adiós, Jimena. Nadie me ha visto. Ahora lograré salir entre la sombra. Rodrigo, ya no tengo tu espada. Se la he dado al rey en prenda de mis calumnias, de mis mentiras. ¿Oyes? He mentido para perderte. Gracias, Jimena. He de agradecerte cuanto hagas en contra mía, porque yo me siento culpable. Culpable de cobardía, de haber cogido el camino más trillado. Culpable de no haberte defendido contra todos, contra mí mismo, contra mi honor. Tú también, Rodrigo. Yo no aborrecía a tu padre. Es más, le admiraba. Hubiera sido un hijo para él. En el combate me di cuenta cuando el resuello empezó a hacer flaquear su brazo. Él se supo perdido. Lo vi en su mirada. Y si se hubiera atrevido, hubiera pedido perdón. Pero tampoco fue lo bastante valiente. Nadie es lo bastante valiente. La vida ha sido más fuerte que nosotros. O nosotros, demasiado débiles para la vida. Ya no volveremos a vernos. Dime al menos que me perdonas. No. Es demasiado. Dime solamente que no me odias. No. Debo odiarte. Tengo que odiarte. ¿Lo comprendes? Si no te odiara, nada tendría sentido. Seríamos como dos locos armados de cuchillos. ¿Cómo podría haber mentido al rey? ¿Cómo haberte acusado en falso? Mírame. Por última vez. Por última vez quiero ver tus ojos. No. Podrías ver algo aún peor que el odio. Algo más espantoso todavía, que te haría huir de mí como de un monstruo. Sea lo que sea, es mejor saber. Jimena, mírame. No, no. ¡Suelta! ¡Déjame! ¿Ves? ¿Comprendes ahora por qué tengo que mentir y que perseguirte? ¿Has visto asomar al monstruo en que me has convertido? Jimena, me has mirado. Me estás mirando con horror. No soy yo. Son mis ojos. Tus manos me acarician, Jimena. Son mis manos. Solo mis manos. Son mis labios, Rodrigo. No te confundas. Mis manos, mis ojos, mis labios no saben que tú eres su enemigo. No lo saben aún. Jimena, mi Jimena, ¿me quieres? Calla, Rodrigo. ¿No ves? El mundo entero nos señala. En este momento estamos cometiendo un crimen nefando, penado con el deshonor y la vergüenza. Mañana hablaré con el rey. No, Rodrigo. Mañana todo mi ser sabrá que hay que odiarte. Mañana yo te habré matado con tu espada. Sí, con tu espada, aunque no por mi mano. O quizás sí. ¿Qué sabemos hasta dónde llegan nuestras manos? Una tela se teje en torno nuestro. Hay otras manos, muchas manos que trabajan en ella sin descanso. Los hilos nos cercan, nos ligan. Estamos inermes en medio de esa tela. ¡Ah! ¡Ahora las veo! No son manos, Rodrigo. Son arañas. ¿No las ves? Por todos lados. Tiran, anudan, atan. ¡Estamos perdidos! Jimena, mi Jimena. Las arañas no descansan y la tela es espesa. Esta es la última noche. Nuestra última noche. Mañana tú habrás muerto. Yo te habré matado. Mañana habré recuperado mi dignidad, mi honor, mi vergüenza, mi venganza. Solo queda esta noche. Solo esta hora. Solo esta luna. Solo tú y yo. Jimena. Rodrigo. Mi Rodrigo. La luz de la mañana ilumina la estancia. Jimena, sola, mira ante sí, sin ver nada. Jimena, Jimena, hija, ¿me oyes? ¿Duermes? ¿Tiene los ojos abiertos? Sí, pero no nos mira. Mira muy lejos. Parece estar mirando a alguien que estuviera muy lejos. Ay, mamá, yo estoy muy asustada. ¿Yo también? He oído un ruido. ¡Amá! Alguien viene. Solo nos faltaba eso. Es Fulvia Tellez. Ella sube. Pronto, una silla. Aquí tienes. Reposa. ¿Traes alguna noticia? Un momento, porque cuando empiece a hablar no va a ver quién me cae. ¡Qué gusto! Lástima que no te oiga la niña. La niña me va a oír. Ya lo creo que me va a oír. ¡Jimena! ¡Jimena, vengo a hablarte de Rodrigo! ¿Me oyes de tu Rodrigo? Ya. ¿Ya? Le han ajusticiado. ¿Ajusticiado? Según a lo que llames tu justicia. Ya no vive. ¿No es cierto? El corazón me dice que ya no vive. ¡Ajá! ¿Con qué esas tenemos? Todo Burgos lo murmura. Tu nombre anda en las bocas. Resulta que las García Núñez venían el otro día a dar el pésame. ¿Pero qué ven al llegar a esta casa? Nada menos que a Rodrigo escalando los muros. Excuso decirte, buenas son las García Núñez. Ahí se apostaron a pie firme hasta saber lo que paraba la cosa. Berenguelita la mayor, que es una arpía, dice que ella estaba dispuesta a esperar la eternidad entera. Bastante sí que esperaron, pero con fruto. Porque ya la noche cerrada vieron a Rodrigo descolgarse y a una forma enlutada que ellas juran que era la mismísima Jimena despedirle desde el balcón de la hiedra. Les faltó tiempo para ir de casa en casa, de tal modo que desde el susto del año de la cometa dicen que no se ha visto en Burgos noche de tanto trajín. Desde ese punto, ninguna persona decente volvió a pisar estos umbrales. Y esa es la razón que me tardaba averiguar del aislamiento que nos ha torturado. Con que tú dirás, ¿quién era esa forma oscura que despedía a Rodrigo desde el balcón? Era yo, tía. ¡Haz el favor de callarte! No nos faltaba más que confesaras. Con un poco de paciencia se puede fabricar una mentira tan sólida como cualquier verdad. No nos queda otro camino. Yo ya he lanzado que la sombra era la de Godín. ¿Eh? Que hacía tiempo mantenía relaciones con ese joven disoluto. ¡Muy bonito! ¿Y mi reputación? ¡Vaya, desgraciada! ¿Para qué va a servirte tu reputación cuando estés emparedada? ¿Yo emparedada? La muerte de Rodrigo era mi deber. Yo le debía a mi padre su venganza. Pero en esta hora en que Rodrigo habrá muerto, puedo al fin gritar cuánto le quería. ¡Sí! ¿Y si no hubiera muerto? ¿Y si estuviera libre y triunfante? ¿También te atreverías a gritar tu amor? ¿Afrontarías desnudo el hecho monstruoso? La hija del conde Lozano está enamorada del asesino de su padre. Tú sabes que los hechos no pueden ponerse así. Yo misma pedí al rey. ¿Lo ves? Ahora vacilas. Nadie puede afrontar sereno el viento del escándalo. No hay otro remedio. La sombra era la de Godina. ¡Yo! Rodrigo no dudó en mancillar por segunda vez esta casa. Señora, llega la infanta y Martín con ella. Gracias a que he tenido tiempo de poner las cosas en su punto. Ya sabes. ¡Ay, señora! Hola, Jimena. Gracias. Infanta, tu venida destruirá la red de calumnias tejida en torno a esta infeliz criatura. La infame que ha mantillado la casa de sus amos está convicta y confesa. ¡A que me emparedan! Te equivocas, Fulvia. Más había dejado de venir por el rigor de Jimena que por su perdón. Una Jimena generosa o una Jimena caída me tendrá siempre a su lado. ¿Una Jimena caída? Pero entonces, Rodrigo, ¿no has sido condenado? Es mejor que hables tú, Martín. ¿Sabes que hace unos días se tocó alarma, Jimena? Reyes moros invadían Castilla. Nada parecía contener el alud que amenazaba llegar hasta la misma Burgos. Nunca se echó tanto de menos el brazo de tu padre, nuestro conde Lozano. Ante el peligro, los capitanes pidieron la libertad de Rodrigo y que fuera él quien dirigiera el combate. Esa debía ser la voluntad de Dios. Pues los hechos de Rodrigo han sido de asombro. El ejército invasor ha sido destruido. Y los tres reyes moros, que solo hay sus prisioneros, le llaman Cid, nombre con que lo aclama ya toda Castilla. Eso quiere decir que Rodrigo no será condenado. Que la muerte de mi padre ha de quedar impune. Mal se puede condenar al héroe. ¿Al héroe? Al salvador de Castilla. Rodrigo lo habrá conseguido todo. Lo ha conseguido todo. Pobre Rodrigo. Piensas en él como en un enemigo que hubiera querido tu mal, cuando es otra rama del mismo dolor. ¿No es castigo bastante para quien te ama saber que te ha perdido? No. Rodrigo ha triunfado en todo. Lo ha conseguido todo. Jimena se refiere a la absurda historia de una supuesta escalada de Rodrigo. En todo caso, ya hemos descubierto a la culpable. ¿Cómo culpable? ¿No dices que la historia es absurda? Calla, pécora. Tú, como si estuvieras ya emparedada. No, la historia no es absurda. Lo que ocurre es que no ha tenido el final debido. La tragedia no ha terminado. Eso es todo. Y una tragedia que no termina a tiempo hace reír. Oh, ¿cómo van a reírse de mí? No, Jimena. Deja que sea yo la primera en reírme de mí misma. Jimena, ¿no se puede una reír estando de luto? ¿No has oído la absurda historia que corre por Burgos? Rodrigo escalando los muros y la figura amante que le despide en la noche. Fulvia ya tenía buscada una solución. Se emparedaba a una inocente y se salvaba el honor. ¿Vas a decirme que veías a Rodrigo en privado, mientras en público pedía su cabeza? Sí, exactamente. Qué bien lo has expuesto y en qué pocas palabras. Se ha vuelto loca. Hay que encerrarla y repartir sus bienes entre la familia. Pero tú, Fulvia, ¿lo sabías? Lo sabía. Hay cosas que, aunque se sepan, no se pueden decir en público. Es decir, lo sabías, pero la gente no debía saber que lo sabías. Solo somos cuatro las que hemos oído a Jimena. Y las cuatro estamos ligadas a ella. Tenemos que jurar no repetir lo que acaba de confesarnos. Jimena, tú vendrás conmigo a palacio. Eres mi prima. Es natural que al quedar sola vivas a mi lado. Infanta, yo te pido a Jimena en matrimonio. Será mi esposa. Y quien se atreva a ofenderla, aún con el pensamiento, le atravesaré de parte a parte. ¿Lo ves, niña mía? Todo se arregla. No. Gracias, infanta. Gracias, Martín. De todos los arreglos, quizá el mejor sea el de Fulvia. Declararme loca y quedarse con mis bienes, porque puede ser el más cercano a la verdad. Quizá esté loca. No poder dejar de amar tal vez sea una locura. También quería a mi padre y mi amor por Rodrigo me hacía sentirme culpable hacia él. Por eso pedía al rey la muerte de Rodrigo. Morir no importa para quien hubiera nacido. Para mí, Rodrigo, es un moribundo. ¿Quién no tiene compasión de un moribundo amado? ¿Quién no se abraza a él y trata de retenerle? No, no lo entendéis. No podéis entenderlo. No, nosotros somos seres normales, no podemos entender ciertas cosas. No iré contigo, infanta. Contigo mi secreto no estaría bien guardado. Podría seguir clamando venganza contra el héroe de Castilla, lo que sería enojoso. Pero quizá también habría de ir a buscarle ciega alguna noche con la vileza del amor clandestino. Realmente, Jimena, te escandalizo, infanta, aún a ti, con todo tu mundo y tu sabiduría. Me gusta escandalizarte. Quisiera que tu escándalo me alumbrara el camino. No me casaré contigo, Martín. Tu gesto ha sido noble, pero es solo un gesto. Un buen perro como tú no puede casarse con una comadreja. ¿Y qué ganaríamos? ¿La apariencia? ¿El olvido del mundo? Pero dejando a cambio nuestra vida, solo sería cambiar de cuarto en el infierno. Tú, tía Fulvia, sí. Tú sabes lo que dices. Y hoy es para ti un gran día. No lo disimules. El día de tu triunfo sobre mí, sobre lo que yo pueda representar de éxito, de juventud o de belleza. Has gastado tu vida en aparecer digna de respeto, pero no conozco a nadie menos respetable que tú, tía Fulvia. Tu única carta es no haber tenido nunca un amante. ¿Quieres creerte respetable porque nunca has tenido un amante? Pobre Jimena, te compadezco. Eres una anormal. Yo seré fea, quizá avara, malintencionada tal vez, pero normal. Me das lástima. Vete, vete de aquí. Mejor será. Infanta. Cálmate, Jimena. Comprende que hay apariencias con las que no puede uno presentarse al mundo. Gracias. Pero una vida basada en la mentira tampoco vale lo que cuesta de vivir. Dejadme. Vamos, infanta. Sí, Fulvia, vámonos. No has debido hablar así. ¿Qué irá contando Fulvia? ¿También tú? No comprendes. Te van a parecer odiosa. A ti. Que eres tan buena, tan dulce. Déjame, ama. Déjame. Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Aquí estoy, Jimena. Lo sabía. Te he sentido aquí dentro. He venido a buscarte. Al fin he comprendido dónde está el verdadero valor. No, Rodrigo. Yo también he comprendido que no es de ti de que mi padre pedía venganza. Es de mí. Soy yo el objeto de su venganza. Él te quería. A su manera, él te adoraba. Por eso, siente que he sido infiel a su cariño. ¿Qué sabemos de la muerte? Quizá esté oyendo todavía mi voz cuando le dije que le odiaba. Se ha vengado de mí. Me ha convertido en objeto de horror. El nombre de Jimena, que hubiera podido ser palabra de dulzura, no se pronunciará sin un escalofrío, como el nombre de un monstruo. Y los padres tratarán de que sus hijas nunca lo aprendan. No, Jimena, mi Jimena. No hay nombre mejor. Jimena. Calla, calla. A mí misma me hace ya temblar. Deja que también yo lo olvide. Huye de mí. Tú representarás la fuerza, la juventud, la gloria. Yo, el escándalo y el deshonor. Amaba al que mató a su padre. Amaba al que mató a su padre. No les oyes. Mi lecho será ya siempre un lecho de sangre. No me separaré de ti, Jimena. Si has producido horror, daremos horror juntos. Jimena y Rodrigo. Rodrigo y Jimena para siempre unidos. Defenderán su amor ante el mundo. No. Pobre Rodrigo. El mundo es invencible. No lo conoces aún. Tú no has visto su mirada, ni temblado ante su silencio, ni escuchado su frase mortal. Son armas deleznables. Las combatiremos con una conciencia limpia. La fe en algo más puro. El sentido de la propia dignidad. Ven conmigo. Apóyate en mi brazo. No ha de faltarte mientras por él corra la vida. Quizá algún día el nombre de Jimena, en vez de horror, produzca admiración. Y en vez de ser imagen de flaqueza, lo sea de coraje. Quisiera creerte. Mi única salvación sería creerte. Ven conmigo, Jimena. La Jimena de Rodrigo. La Jimena del Cid. No me atrevo. Tengo miedo de caer. Apenas puedo dar un paso. No dudes. No vaciles. Nadie puede nada contra ti. Ante nosotros hay un camino recto. Tengo miedo. No tiembles. Iglesia, emerencia, venid. Mirad, Jimena con el asesino de su padre. Jimena, Jimena, está loca, Jimena. ¿Las oyes? No las oigas. Vuelve, Jimena, no provoques al mundo. Todo se arreglará si tienes humildad y paciencia. Vuelvas. Jimena, yo te ofrezco un nombre respetable. Nadie se atreverá contra él. Te quiero, Jimena. Te quiero, Jimena. Escándalo. Nunca se ha visto cosa igual. Ama al asesino de su padre. Vuelve, Jimena. Mi nombre es Jimena. Jimena y Rodrigo. Rodrigo y Jimena. Corre, niña mía. Corre. Escapa. Ven, Jimena. Ya ves que los de aquí nada pueden. No saben más que gritar. Huyamos. Estás salva. Escapa. ¡Así! ¡Corre! ¡Corre! Ha sido una audición de teatro de Radio Barcelona. Con la obra de Luis Escobar, El amor es un potro desbocado. Versión radiofónica de Ventura Porta Rosés. Reparto. Jimena, Mercedes Pastor. Infanta Doña Urraca, Encarna Sánchez. Fulvia Téllez, Josefina Tapias. Ama, María Dolores Busquets. Doncella, Isabel Gallardo. Rodrigo Díaz, Francisco Valladares. Conde Lozano, José María Angelat. Martín Sánchez, Jorge Serrat. Rey de Castilla, Fernando Parés. Equipo realizador. Registro de sonido, Conrado Torner. Montaje musical, Alberto Borrás. Dirección, Armando Blanco. Próximo sábado, Mariscal, de Ferenc Molnar. Protagonista, Ricardo Palmerola. Señores, nuestro programa de radioteatro ha terminado. La radio sigue.